hay un nivel de productividad mayor en la droga en nuestro país. Tenemos menos hectáreas, pero somos más productivos, sí. ¿No? Esa es la gran conclusión que, de todo esto. Como uno hubiese presentado, digamos, en un análisis esta noticia, y es, le tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál quiere que le dé? Entonces uno dice, deme la buena. La buena es que bajaron las áreas cultivadas, se bajó un 9%, y se, digamos, 15.000 hectáreas dejaron de estar produciendo coca. La mala es que estos señores se han vuelto más productivos, que han identificado unas zonas, como en el Catatumbo, al lado de Venezuela, como en el Pacífico Caucano, y también en el Pacífico Caucano y Nariñense, cerca de Ecuador, donde han creado unos enclaves cocaleros, donde han concentrado su producción, su, digamos, su cultivo, su producción de cocaína y el transporte. Y entonces, hay menos áreas cultivadas, pero son más productivos. Esa es la situación de este reporte. Don William, la última pregunta para el señor Lapac. Sí, le preguntaba al señor Lapac qué tanto están incidiendo en esas zonas donde hay producción muy alta de cocaína, los llamados disidentes de las FARC, de las guerrillas. ¿Han podido contrastar la información sobre presencia de esas disidencias con las cifras donde hay niveles altos? Sí, no es clarísimo, pero sí hay conexión, obviamente, de sus grupos criminales, y están poniendo muchísima presión sobre los cocaleros. No sé si son únicamente las disidencias, pero claramente hay conexión. Hay tanto dinero involucrado que es muy importante para ellos de no perder este negocio. Entonces, al final quiero decir que para mí lo que hemos visto es que bajó la coca de forma clara en casi todo el país, subió solo en dos departamentos, y eso nos da una buena idea. Hay lecciones aprendidas muy valiosas que el gobierno va a utilizar por los próximos años. Entonces, lo que se necesita hacer es diseñar estrategias de intervención básicamente a medida por cada territorio. Lo que se pasa en Catatumbo es diferente de Nariño o de Guajira. Entonces, es importante de retomar el territorio y definir estrategias muy precisas por cada comunidad, porque eso tiene que ser hecho a medida, porque si no tenemos el compromiso y la voluntad de las comunidades, no va a funcionar. Señor Lapac, y finalmente, ¿quiénes están produciendo la cocaína hoy? ¿Quién? La transformación de la cocaína antes se hacía a nivel de los campesinos. Ahora los grupos criminales se regruparon, la transformación en base en pasta en varios lugares para tener una estandarización de la transformación. Lo que vemos ahorita igualmente que antes toda la producción hasta el clorhidrato se hacía en Colombia y se exportaba a partir de Colombia o de Perú o de Bolivia. Ahora lo que vemos es que hay igualmente una exportación de base o de pasta en otros países, en otros laboratorios donde van a hacer la transformación final en clorhidrato. Entonces, igualmente, están tocando todas las posibilidades para bajarle el riesgo y mejorar el dinero. Señor Lapac, muchísimas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Agradecemos mucho su tiempo y estas explicaciones. Muy gentil. Un placer. Hasta luego. 7-3 es Pierre Lapac, representante de la Oficina de la ONU para la Droga y el Delito en Colombia. Titulares cada media hora en la FM. Las noticias como son. Movistar Empresas presenta Ilimidatos. Planes móviles con datos ilimitados de verdad, que incluyen una de estas soluciones digitales: geogestión, Microsoft 365 o seguridad total en tu plan sin pagar más. Llama ya al numeral 709 o ingresa a movistar.co/empresas.

Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Cepeda, Fanny Lu, Cabas, Katie James, Camilo, Guzzi, Inés Gaviria, Sebastián Yatra, Paula Arenas y Fonseca. Entre ellos estarán en una gran transmisión nacional por la FM y en video por lafm.com.co. 10 canciones para mi padre, un homenaje de la FM. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' respirar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. Las noticias con Luis Carlos Vélez en la FM. 7:15 a.m. Profesor Fernando Quijano, después de escuchar al representante de la ONU en el tema de la lucha antidrogas, después de entender que lo que se está anunciando es que hubo una disminución efectivamente en las hectáreas de coca, pero que la producción aumentó y que por lo tanto lo que se ve es un aumento en la productividad de los narcotraficantes, por mucho azúcar que le metan, por mucho chocolate que le unten, esto es horrible. El informe es malo, no es bueno para el país, es malo. Sabe que me distancio del tema, ¿por qué razón? Mire, Luis Carlos, el enfoque del gobierno colombiano siempre fue muy policivo, es decir, los expertos en los cultivos de coca era el Departamento de Justicia, los policías, los soldados, era un enfoque judicial. Lo que están demostrando los narcos es que se están transformando a empresarios. Y mientras usted está enfocado si fumiga, que si no fumiga, ellos están volviéndose más productivos. La hoja de coca ha demostrado que por hectárea está produciendo más cocaína y que ellos no necesitan tener 200.000 hectáreas de coca para ser productivos. Ellos necesitan es concentrar cultivo, producción y transporte en clúster, en distritos cocaleros y lo que ha llamado la ONU en enclaves cocaleros. Incluso llámele la atención un dato. Hace pocos meses fue un escándalo porque en una finca ubicada en Huasca, en las goteras de Bogotá, había una finca de un embajador de Colombia en Uruguay donde había un laboratorio. Ese tipo de cosas nos están indicando que Colombia, que los narcos se están volviendo empresarios y que con 6 billones de pesos que producen las hectáreas de coca anualmente, porque ese es el dato que da la ONU, están transformándose y obviamente lo que saben hacer es comprando políticos y creando esos distritos cocaleros con una fuerza que amenaza al Estado y realmente pone en duda la política antidroga que tradicionalmente se viene ejecutando. Yo veo el vaso medio lleno, Luis Carlos. A mí la verdad no me parece que sea un informe negativo para Colombia. Y se muestra allí, por ejemplo, una tendencia que está clara en los resultados, y es que hasta que termina el gobierno Santos, viene creciendo el número de hectáreas cultivadas ilícitamente en el país, y a la llegada del gobierno Duque comienza a bajar. Santos, recordemos, llegó hasta 180.000 hectáreas. Se duplicaron prácticamente durante todo el proceso de paz. Creció enormemente la cantidad de zonas cultivadas con marihuana y con coca en Colombia durante ese proceso de paz. A la llegada del gobierno Duque, que recibe con 180 mil hectáreas, comienzan a bajar esas hectáreas. Bajó primero a 169 mil y luego a 154 mil, que es el reporte que tenemos hoy. Y también hay otra lectura allí que nos decía el señor Lapac, que es clarísimo el contraste, y es que donde hay disidencias, donde hay guerrillas, porque eso es guerrilla igualmente, hay necesariamente crecimiento de producción de cocaína. El reporte creo que es positivo y que muestra, deja bien en el trasfondo, que los grandes carteles en Colombia sin duda los están manejando los guerrilleros, las disidencias de las FARC y el ELN. Luis Carlos, pero tener 160 mil o 170 mil hectáreas de coca no es una buena noticia. La reducción que ha presentado Naciones Unidas es una realidad. Y la pregunta es que cuál es realmente el resultado de este gobierno que ya va a cumplir 2 años y ni siquiera ha tomado la decisión de empezar a asperjar con el glifosato, aunque la Corte Constitucional ya le abrió esa posibilidad. Entonces, mientras que hay organizaciones internacionales que dicen que en materia del acuerdo de paz, el cumplimiento de los proyectos productivos para reemplazar no ha avanzado con rapidez para reemplazar las hectáreas de coca, el gobierno tampoco toma la decisión de asperjar y uno va quedando ahí en el medio como si en realidad pues no se estuviera haciendo mucho. Sobre lo que dice el doctor Quijano del embajador de Uruguay, creo que estoy completamente de acuerdo con lo que él dice en todos los temas, pero hay que hacer una precisión ahí, es que pues el embajador tiene la presunción de inocencia y hasta ahora ha dicho que eso no era de él, que él no tenía ni idea, sino que fueron unos terceros que se apropiaron de esa finca, y pues hay que esperar a que se define el juicio. Luis Carlos, yo estoy de acuerdo con Santiago, y la razón fundamental es que esta era como la prioridad del gobierno de Duque y no se ha visto un avance significativo en la reducción de estos cultivos. Pero lo que yo entendí en la entrevista es que se concentró ahora en unas zonas del país y ahí es donde está aumentando la productividad. Por tanto, yo no lo veo como buena noticia, aunque ya sé, por lo menos se mantiene los cultivos y no siguen en aumento como en el gobierno anterior, todavía no se ha visto una reducción real, que fue a lo que se comprometió el presidente Duque en su campaña. Sabe que yo veo justamente en esta discusión que tenemos en estos minutos El problema es que hay unas personas que ven el tema de Santos y de Duque y de Uribe. Ese no es el problema, ese es un retrovisor que no funciona para nada. Para los narcotraficantes no hay gobiernos, hay un negocio, y hay un negocio que han transformado. Acuérdese de Tranquilandia, era por allá un laboratorio con cultivos al lado en la década del 80 en las espesuras de la selva. Ahora ellos simplemente se están concentrando en, métase esta palabra en la cabeza, en distritos cocaleros, en enclaves cocaleros mucho más productivos. A ellos no les importa si está Santos, si está Pastrana, o si está Duque, o si está Samper. A ellos lo que les importa realmente es que el dinero, 6 billones de pesos costó la producción del año pasado, les permita transformarse, ser más eficientes, más productivos y comprar las autoridades locales. Pregúnteme, ¿dónde está pasando eso? Está pasando en pueblos del Catatumbo y en todo el Pacífico caucano y nariñense. Entonces, si el gobierno no reenfoca su estrategia de verdaderamente acabar con estos enclaves cocaleros, va a ser muy difícil para el futuro. Pero, ¿sabe qué, profe? Y estoy de acuerdo con usted. Aquí reitero lo que dije inicialmente. Esto no es una buena noticia por donde se vea. Es que, profe, mire, en Colombia, antes de esta administración, los cultivos se duplicaron, ¿no? Llegamos a 210 mil hectáreas, ¿cierto? Y se hizo un trabajo muy duro, como la misma ONU reconoce, de intervención en el lugar, tanto de erradicación manual como forzada. Y la conclusión del informe hoy es que simplemente, así como usted lo explica, los narcotraficantes se volvieron más productivos. Eso es independientemente de que se hubiera hecho la erradicación o no. En conclusión, ¿usted se imagina cuál sería la producción de coca si no se hubiera hecho erradicación manual o no se hubiera hecho erradicación forzada? Si no se hubiera dado el paso hacia adelante, estos clústeres que usted menciona, identifica y que son los que hace eco la ONU, pues se hubieran multiplicado. Es decir, No hay manera de detener esta explosión de coca en el país. Somos más narcotraficantes que nunca. El dinero que produce la coca es mayor que nunca. La producción subió y está a niveles que nunca. Esa es la verdad verdadera. O sea, estar celebrando porque hay unas hectáreas menos, pues cuando la producción es más, pues yo no sé. A mí me preocupa, Luis Carlos, es lo siguiente, y conociendo el terreno, si los narcos colombianos que antes se dedicaban a meterle hectáreas hasta llegar hasta 214.000 hectáreas de coca, se dieron cuenta que ese no era el negocio y que estaba muy amenazado porque en cualquier momento podían fumigar, y se concentran en municipios cocaleros con pequeños cultivos, no necesariamente 200.000, póngale 1.000 hectáreas, que es un jurgo, 1.000 hectáreas de plantas altamente productivas, de otras especies de hoja de coca que son más productivas, que utilizan mejor el sol y todo eso, porque a eso le están metiendo ciencia. Y dicen, yo en 3 hectáreas, con laboratorio propio, y a 4 kilómetros en burro y 2 en lancha llego al Pacífico, soy mucho más productivo que tener 200.000 hectáreas. Ese es el problema, que no estamos entendiendo cómo está haciendo la metamorfosis el narco colombiano, cómo se está transformando, y simplemente dejamos que los comentadores habituales y los policivos, que la expersión, que la fumigación, que Santos, que Duque, que Pastrana, que Misa, no, una cantidad de cosas que no están, digamos, enfocadas en lo que es el problema. Lo que nos está diciendo este informe es: ojo, señores colombianos, los narcos se están transformando y están creando polígonos cocaleros, y ese sí es un problema. Por eso, y tú, pues, estamos de acuerdo, es una pésima noticia. Una pésima noticia. Carlos, además, Luis Carlos, yo no estoy de acuerdo con el doctor Quijano en que esto no es un tema de Duque. Claro que es un tema de Duque. En este momento existe una administración, y esta administración tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para, no solamente para bajar los cultivos, sino también para bajar la productividad. Y eso es lo que no han hecho en estos 2 años de gobierno, ya casi 3. Permítame llevar la contraria, Luis Carlos, pero es que para mí sí es clarísimo que es mejor tener 154.000 hectáreas de cultivos ilegales a 210.000, que posiblemente los narcos se hayan vuelto más productivos, como dice el doctor Quijano, pero una cosa sería el panorama en Colombia hoy si no se hubiera bajado la guardia durante el proceso de paz, porque durante el proceso de paz prácticamente no hubo persecución a esas miles de hectáreas que tenían los guerrilleros para financiar su lucha armada. Eso quedó quietico y por esa razón se duplicaron las hectáreas cultivables. Si los narcos se volvieron más productivos, pues seguramente el componente policial y la lucha jurídica que van a tener que adelantar las autoridades en Colombia, pues va a ser mucho más fuerte necesariamente. Pero a mí sí me parece que es mejor tener menos hectáreas que más. Óigame, William, es que eso nadie lo está diciendo. Sí. No, Luis Carlos, muy brevemente, el problema no es el cultivo. El problema es la plata que produce ese cultivo. Sígale el rastro al dinero. Esos 6 billones de pesos, que es muy cerca a una reforma tributaria, ¿para dónde se va? ¿Para comprar políticos? ¿Para matar gente? ¿Para dañar la sociedad? El problema es la plata. El problema no es el monto del cultivo, la extensión del cultivo. El problema es que son más productivos, y esos 6 billones de pesos es lo que tenemos que ponerle la lupa. ¿Por qué? Porque el próximo año serán 7, 8, 9 o 10 billones de pesos. Y esa es con la plata que matan, corrompen y dañan la economía colombiana. Sin duda. Este país cada vez está más narco, así le quieran meter hectáreas, ¿no? Ay, más producción de coca, punto, y más plata, punto. Eso es. 727 en la FM. En la Fundación Yuli, 69 niñas cartageneras reciben de manera didáctica y creativa atención personalizada. Se forman como gestoras de cambio a través de actividades de recreación, deporte, refuerzo académico y fortalecimiento familiar. El objetivo es que repliquen el mensaje a toda la comunidad y se conviertan en niñas líderes en su entorno. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionyuli.org y sé parte del cambio. La FM presenta Foro Virtual. la recuperación económica. Todo lo que usted necesita saber sobre cómo será el proceso que nos espera pospandemia. Doctor José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. Doctora María Claudia Lacutí, directora ejecutiva de la Cámara Colomboamericana AmCham. Doctor Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla. Doctor Cristian Daes, presidente de Tecnoglass. El jueves 25 de junio a las 6 de la tarde por YouTube y fanpage de la FM. Dirige Luis Carlos Vélez. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Tecnoglass, el poder de la calidad. En la FM, la noticia positiva. Con el CDT de Banca Mía, tu inversión está segura, confiable. Banca Mía, facilitamos su progreso. Como les decía más temprano, jueves de covers en la FM, y arrancamos con Lady Gaga y la versión en la que le rindió tributo a Sting, If I Ever Lose My Faith in You. Antonio Casale en la FM. 729, don Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va todo? Buena canción esa, me gusta sí, mucho. Está buena, ¿no? Está buena para un día como hoy, para una mañana como hoy. Está bien. Mañana de jueves. Oiga, Antonio, su equipo, Millonarios, está de cumpleaños, ¿de verdad? ¿70 años? Sí, hombre, el equipo de, no sé si la mayoría, pero de millones de personas. Entonces, pues, sí. Quiero decir, bueno, el equipo fue realmente creado en 1937, dice la historia, por alumnos del San Bartolomé, sí. Colegio San Bartolomé, pero la primera constitución oficial como Millonarios se da el 18 de junio de 1946. Alfonso Senior. Bueno, nosotros conocemos a Diego, al hijo, ¿no? Pero Alfonso, sí, por Dios, Alfonso Senior, que tuvo la loca idea de traer después a Di Stéfano, a Pedernera, a Julio Cosi, a toda esa playa de estrellas, aprovechando una huelga de futbolistas en Argentina. Pero a ver, ¿no? Llegó a tener jugadores en 1952 de 19 nacionalidades, le quiero decir. Entonces, eso, digamos que... Usted así que estoy exagerando, pero ¿qué hago? La revista France Football lo declaró así. Dirá usted que soy subjetivo, pero no estoy leyendo un dato. No. Fue declarado el mejor equipo del mundo en 1952. Está perfecto, Antonio. Sí, pues, cada quien tiene la posibilidad de ser hincha de quien quiera. Nadie es perfecto. Estoy leyendo datos y historias de la revista France Football. ¿Qué hacemos? Oiga, bueno. Antonio, Real Madrid-Valencia. Hoy tenemos fútbol también. Sí, hombre, a propósito, Estadio Alfredo Di Stéfano, que sí. De Millonarios fue al Real Madrid a hacer tremenda historia, cuántas Champions, pues, tan importante el hombre que le pusieron el nombre del Estadio Alterno del Bernabéu, que ya sabemos que se está remodelando para jugar hoy con el Valencia. Usted dice hoy tenemos fútbol también, es que durante 39 días, a partir del jueves pasado, sin interrupción, hay fútbol en España. No se sorprendan si hoy se aparece James, inclusive el titular, no sé si va a ser. Eso le iba a preguntar, ¿será que si juega? Pues, hombre, es que si juega no es que Zidane ahora sí lo quiso o que James ahora sí. No, es que tiene que rotar la nómina porque jugando todos los días o jugando cada 3-4 días, pues le va a tocar. Además que el Madrid después tiene que afrontar la Champions, donde tendrá que ir a remontar un resultado adverso con el Manchester City. Entonces tiene que rotar la nómina y seguramente en algún partido aparecerá James, y no se sorprendan si va de titular. El partido de hoy es difícil, no van a creer. El Valencia, que no es el de otros tiempos, pero es octavo y está queriendo llegar a posiciones de Champions, está acostumbrado, como el año antepasado, a arrebatarles cosas importantes a los grandes, que le arrebató la Copa del Rey al Barcelona, ¿no? Entonces hoy va a ir el Madrid recibiendo al Valencia con una diferencia en contra de 5 puntos con respecto al Barça. Si gana queda a 2 y quedan los dos con la misma cantidad de partidos. Está jugando adelantado el Barça en todas las jornadas, entonces la presión le queda al Real Madrid. Vamos a ver cómo sale, pero no se sorprendan si está James, pero eso no va a querer decir que ahora sí Zidane lo quiere o que James se ganó el puesto, no. Sí, es rotación normal. ¿A qué hora es el partido? 3 de la tarde. Vamos a estar atentos del partido del Real Madrid. Nápoles, campeón de la Copa de Italia, Antonio. ¿Cómo la ve? Llegó Gattuso, un equipo que estaba bastante convulsionado. Recuerde que sobre el mes de noviembre los jugadores le hicieron huelga al dueño de Laurentiis porque Ancelotti quería no concentrarlos todo el tiempo que el dueño quería. Entonces el dueño echó al técnico, trajo a Gattuso, Gattuso hizo la popular fórmula mixta, no vamos a concentrar como usted quiere, señor dueño, pero tampoco como ellos quieren, y ha venido subiendo posiciones en la Serie A y le ganó con una nómina mucho más austera la Copa de Italia ayer a la Juve, desde el punto penal, sí, pero al minuto 87 Buffon, no el hijo, si todavía Buffon tapa, sacó una opción que definía prácticamente la Copa de Italia. Después entonces decir que David Ospina fue el arquero casi toda la Copa, salvo la final que no estuvo por amarillas, y se corona campeón el equipo napolitano. Cuando el sur gana en Italia, Luis Carlos, hay fiesta, y el sur le ganó al norte ayer. Y ayer 3-0 Manchester City contra el Arsenal. Y Lillo al lado ahí, ¿no? Lillo al lado de Guardiola. El abrazo, el saludo, Lillo. El refuerzo es Lillo, el refuerzo no fue ningún jugador, fue Lillo. Bravo, Antonio, qué verso. ¿Sí? No, pero no se preocupe, que es que, oiga, pero vio, ¿no? Rumores por confirmar, no, noticia sí. Por confirmar. Sí, señor. Varios equipos parece que entrenaron a escondidas, violando el protocolo establecido en Inglaterra. Antes del comienzo de la Premier League, ouch, serían sancionados. Ouch. Don Antonio Casale, la información deportiva, un abrazo, mil gracias. Chao, que les vaya bien, no olvide, cumple Millonarios. 7:34, saludos a los hinchas de Millonarios. 7:34, titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Te invitamos a que conozcas cómo crecerá tu inversión con las tasas del CDT Banca Mía. Visítanos en www.bancamía.com.co o llama gratis al 018-126-100, porque en Banca Mía facilitamos tu progreso. Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamía.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Queridos colombianos, soy Arturo Calle. Hoy más que nunca debemos cuidarnos con inteligencia, trabajar con más empeño y apoyarnos los unos a los otros. Y nuestros clientes nos lo han demostrado con miles de mensajes de cariño. Desde este momento las puertas de nuestros almacenes están abiertas de nuevo. Los esperamos de brazos abiertos, con la certeza de que siempre llevarán a Arturo Calle en la moda y en el corazón. Necesitamos de todos ustedes para poder seguir adelante. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 7:36 minutos en Colombia, actualización de noticias a esta hora desde la FM con autoridades que refuerzan la seguridad sobre la troncal del Caribe, luego de un panfleto que obliga al comercio a cerrar durante 72 horas después de la muerte del máximo jefe de los Pachenca, alias Ochet. El sistema de transporte Metrolínea ha confirmado la reanudación de operaciones en Piedecuesta, Florida Blanca y Bucaramanga, luego de que el concesionario Metro 5 Plus obtuviera la póliza de garantía de cumplimiento y permita su ejecución. El Senado aprobó la amnistía para infractores del Código Nacional de Tránsito. La norma establece que quienes tengan multas impuestas antes del 31 de mayo puedan ponerse al día pagando el 50%. Noticias importantes con Human Rights Watch. La noticia viene por cuenta de una acusación a un informe de policía francesa de llevar a cabo controles de identidad y abusos racistas de hombres negros y árabes que abren una brecha profunda entre las comunidades y las fuerzas de seguridad. La Liga Española aumenta casi un 50% la audiencia internacional en la primera jornada disputada tras 3 meses de suspensión por la pandemia en relación con el periodo anterior disputado antes del confinamiento. Son las 7:37. Cada media hora en la FM los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Kennedy entre un taxi y una camioneta en la calle Sexta C con carrera 82A en sentido oriente-occidente. Desde el norte de la capital del país, Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol. Y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. ¿Quién está aquí de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue El Patrón, después El Comandante y ahora es El Presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora, solo por Amazon Prime Video. La FM, las noticias como son. 7:38 a.m. Hay noticia económica sobre desempleo y subsidios de desempleo en Estados Unidos. Diana Mateus. Sí, Luis Carlos, la semana pasada se presentaron 1.5 millones de solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Según el Departamento de Trabajo, esto significa que en 13 semanas se han presentado más de 45 millones de solicitudes de desempleo en medio de la reapertura del país. Este es el menor nivel de pedidos semanales del subsidio por desempleo desde que se agudizó la pandemia de coronavirus. Los expertos, sin embargo, esperaban 1.3 millones de solicitudes de desempleo, pero pues ya ha dicho el Departamento de Trabajo que fueron 1.5 millones presentadas la semana pasada. 7:39 a.m. Saludamos al doctor Fabio Villegas, presidente de Decameron. Fue ministro de gobierno durante la administración del presidente César Gaviria. También fue presidente ejecutivo de Avianca. Hoy es presidente de Decameron. Doctor Villegas, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Pues, Carlos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Gracias por darnos algunos minutos. Lo estamos llamando porque queremos saber cómo está el sector del turismo, el sector del turismo del país, que ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia. ¿Cuál es la situación de su sector? La verdad es que, como toda la economía, pero en particular nuestro sector de turismo, ha sido especialmente afectado por esta situación crítica. La recuperación del sector se ve demasiado lenta. Hay variables que son externas a nosotros, que obviamente tienen implicaciones y que nos van a afectar, en particular en el caso de Colombia, la posibilidad de la recuperación del transporte aéreo es crítica. Buena parte de nuestros destinos turísticos dependen de movilidad aérea a nivel doméstico y a nivel internacional, y esa recuperación en el transporte aéreo todavía no se ve. Nosotros, en particular, en lo que tiene que ver con Decameron, hemos priorizado siempre la salud de nuestros viajeros y la salud de nuestros empleados y su familia. Nosotros, antes inclusive de que se decretara el confinamiento, desde el 17 de marzo, cerramos los hoteles como medida preventiva, y desde ese momento prácticamente hemos estado totalmente cerrados. Estamos hablando de cerca de 14, 15 hoteles en Colombia. Estamos hablando de 3.500 habitaciones, alrededor de 4.200 empleos, y hemos estado totalmente cerrados. O sea que la situación es crítica para el sector en general. Y yo entiendo perfectamente las dificultades que enfrenta el gobierno. Está luchando contra un monstruo de 100 cabezas, en donde tiene que tener en cuenta no solo la situación económica de los distintos sectores, pero obviamente priorizar los temas de salud, atender las grandes implicaciones sociales y de pobreza que genera esta situación. Sin embargo, en nuestro sector hay un tema particular que yo quisiera resaltar, y es la vocación turística del país se mantiene, eso no se ha perdido. Las atracciones que tenemos en nuestras playas, en nuestras ciudades, en nuestra cultura, las posibilidades de nuevas modalidades de turismo ambiental están allí, eso no se ha perdido, y eso, por el contrario, yo creo que se va a potencializar y va a ganar relevancia en el futuro. El riesgo es que perdamos la capacidad, lo que hemos desarrollado empresarialmente en el turismo y como capital humano en los últimos años. Ese es el gran riesgo, y por lo tanto creo que todos debemos trabajar para que eso no ocurra. Sí. Doctor Villegas, le saludo a William Calderón. Durante esta temporada, ¿se han presentado despidos de empleados de Cameron o se ha mantenido la plantilla, la nómina intacta, pese a que han permanecido cerrados durante tanto tiempo? Lo que nosotros hicimos inicialmente, cuando básicamente paramos completamente los hoteles, fue suspender un porcentaje alto del personal. Sin embargo, esa suspensión vino acompañada en una primera etapa de subsidios de por lo menos 2 salarios mínimos para quienes estaban en ese momento suspendidos. Recientemente hemos mantenido el subsidio hasta un salario mínimo. O sea, mientras la norma que habla de las suspensiones por fuerza mayor básicamente permite el no pago de salarios, nosotros hemos continuado haciendo un esfuerzo grande en mantener ese subsidio de por lo menos un salario mínimo para garantizar un ingreso de la gente. Doctor Villegas, Cristina Plazas lo saluda. ¿Las medidas del gobierno son suficientes, los alivios que ha ofrecido? Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse este sector? Pues yo creo que el gobierno ha actuado, que el gobierno, como decía antes, ha lidiado con este gran monstruo y con esta situación que nadie esperaba y para la cual nadie estaba preparado. Pero esto es trabajo de largo plazo. Esto no va a terminar en los próximos meses, y en lo que tiene que ver específicamente con nuestro sector, la recuperación va a ser lenta y vamos a tener que hacer un esfuerzo nosotros como hoteleros, pero desde luego requerimos el apoyo del gobierno. Las grandes dificultades que tiene el sector en este momento de liquidez, cuando los ingresos están prácticamente en cero, y ahí lo que hay es obviamente un drenaje de fondos y recursos en las empresas, es importante darle liquidez al sector, es importante igualmente resolver el tema de la conectividad aérea y por vía terrestre, en principio a nivel doméstico y a nivel posteriormente a nivel internacional. Ahora, el esfuerzo que estamos haciendo en este momento para la recuperación del sector, además de las cosas que menciono, es darle confianza a la gente. Yo creo que lo importante, y por eso hemos sacado esa campaña que ustedes conocen sobre nuestros protocolos de salud, la gente lo que requiere en este momento es confianza de que los hoteles y los centros de turismo, etcétera, están haciendo todo lo posible por garantizar y por ofrecer salud para la gente, por protegerlos en medio de la pandemia. Nosotros vamos a tener que coexistir con el COVID en nuestros hoteles. Vamos a abrir los hoteles en algún momento y todavía va a existir el riesgo de contagio. Y por lo tanto, tener estas medidas de seguridad, darle confianza a la gente, fortalecer todos los esquemas de higiene, de salud, de protocolos, introducir medidas adicionales, como estamos haciendo, disminuir las ocupaciones y densidades de los hoteles para facilitar el aislamiento, introducir elementos tecnológicos que minimicen el contacto de los huéspedes con empleados. Todo eso hace parte de las medidas con las cuales tenemos que actuar, y la recuperación del sector, a mi juicio, va a depender fundamentalmente de que la gente tenga confianza en lo que estamos haciendo en el frente de salud. Preocupante todo lo que ocurre en el sector del turismo en Colombia. Ojalá este también se pueda reactivar. Son millones de familias que dependen directamente de este generador de empleos en nuestra nación. Doctor Villegas, gracias por acompañarnos. Es usted muy gentil. Pues, Carlos, muchas gracias. Y realmente un mensaje de optimismo. Hay que trabajar, tenemos que trabajar con el gobierno, sinceramente. Pero como le digo, Colombia tiene un potencial turístico grandísimo. Eso no se ha perdido. De lo que se trata es de no dejar perder el capital humano que hemos construido alrededor del sector y desde luego el capital empresarial que se ha venido desarrollando durante los últimos años. 7:47, el doctor Fabio Villegas en la FM. Las noticias como son. En Ford Motor Colombia queremos que te muevas con tranquilidad llevando el Ford que siempre has querido con matrícula completa y póliza todo riesgo por un año. Aplican términos y condiciones. Oferta vigente hasta el 30 de junio de 2020. Consulta detalles en www.ford.com. Hacer mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar frente a una pantalla. Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona, porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida. Más de 44,000 estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes. Inscripciones abiertas. Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400. Somos diferentes. Somos Poli. Vigilado Mineducación. La coronel Diana Manrique tendrá que escoger entre su matrimonio o una carrera profesional exitosa, entre su esposo y Raúl, un amor del pasado con el que compartirá una importante misión, descubrir que en su corazón guarda una verdad oculta. Pronto gran estreno en las noches del canal RCN, Nuestra Tele, basada en el libro Una Verdad Oscura de Germán Castro Caicedo. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de Los Coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentras escuchando la FM y enviarla al hashtag numeral Soy Optimista con la FM. Siempre. De covers en la FM. Esto es Sympathy for the Devil de los Rolling Stones en la versión de Underwater. La FM. Pleased to meet you. Hope you get my name. What's puzzling you is the nature of my game. 7:50, Uchi, yo creo que esto nos sirve como introducción para tratar de tener nuestro semifinalista esta mañana aquí en la FM para quedarse con nuestro Volkswagen Gol. Mañana estamos entregando un Volkswagen Gol en la FM, ¿le parece? De acuerdo con usted. Bien, entonces las personas que hayan enviado una fotografía con el dial de la FM utilizando el numeral Soy Optimista en la FM pueden marcar ya. Les vamos a hacer una pregunta y si responden la pregunta pasan a la semifinal de mañana y mañana también tendremos la final para entregar el carro. Si usted no se ha tomado una foto y no la ha puesto en Twitter utilizando Soy Optimista con la FM, todavía puede hacerlo. Hoy tenemos semifinalista, mañana tenemos semifinalista. Abrimos nuestra línea 288-9490, teléfono en Bogotá y numeral 949. A ver, entre más fotografías pongan, mejor les va. Soy Optimista con la FM, pueden llamar 288-9490, numeral 949, desde cualquier teléfono en cualquier lugar del país. Sencillito, para quedarse con un Volkswagen Gol, un Volkswagen Gol de Los Coches. Uchi, si el carro fuera para usted, ¿qué color le gustaría su carro? Rojo. Rojo. Para emular mi primer gol. ¿Eso en qué año fue su carro? Uy, no. No, porque si te digo el año, me estoy vendiendo de una manera. No. Ciertas cosas tienen que quedar en la intimidad de una persona. No lo voy a contar. Gol, Carrazo, sabemos. Quijano, doctor Quijano, le pido por favor. No, es que todos sabemos que cuando uno se acerca a los 40 empieza a ser negacionista. Exactamente. Negacionista. ¿Con quién hablamos esta mañana? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién está en línea? Buenos días. A ver, vamos a arreglar el teléfono. A ver, Marcela está en línea. Buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo están todos los de la FM? Bien, Marcela, muchas gracias por darnos unos minutos. Marcela, bueno. Muy buenos días, señor. Dígame, pues, por favor, su usuario. ¿En dónde trinó la foto o posteó la foto? Marcela Garnica Gómez. ¿En dónde la puso? En el Marcela Garnica G, en Twitter. Marcela Garnica G. Ya están nuestros auditores revisando Marcela Garnica G. Aprobada. ¿Aprobada? Muy aprobada. Bien. ¿Cómo es la foto, sí. Ushi? A ver si es una foto del dial, ¿no? Ok. En el carro. Sí. En un carro. Sí, señora. Marcela, ¿desde dónde nos llama? Desde acá, desde Bogotá, doctor. Muy bien, perfecto. ¿Está lista para la pregunta, Marcela? Sí, señor. Profesor Fernando Quijano, la pregunta en este momento a Marcela Garnica Gómez, que mandó su fotografía muy juiciosa de Soy Optimista con la FM. Soy Optimista con la FM. Ese es el primer paso, mandar la foto. El segundo paso es haber escuchado la FM a lo largo de esta mañana. El tema que en el cual hemos participado todos tiene que ver con los cultivos ilícitos. El informe de la ONU que dijo que los cultivos ilícitos se habían reducido de X número de hectáreas a X número de hectáreas y que pues obviamente se habían vuelto más productivos. La pregunta concreta es, ¿en cuántas hectáreas se redujo desde el 2018 al 2019 los cultivos? 15.000 hectáreas. Se redujo estos perfecto. Últimos dos años el 9%. Mírenlo. Abre, María. Mírenlo, Carlos. Perfecto. Va para la mesa. Dios los bendiga. Oiga, Marcela. Ay, profe, gracias. Señor. ¿De qué parte de Bogotá nos llama? De acá, del sur de Bogotá, del barrio La María. Del barrio La María. ¿Tiene carro usted, Marcela? ¿La familia tiene carro? ¿Cómo? Sí, la familia tiene carro. Lo estamos pagando desde él para trabajar. Pero pues ahorita está quieto. ¿Y este carro en qué lo vamos a utilizar, el nuevo, si se lo gana? Ay, no, pues disfrutarlo al máximo, pues para salir con mis hijos, mi mamá, mis perritas, tengo una perrita discapacitada y no, pues tener fe, Dios mío. Oiga, Marcela, ¿a qué se dedica usted? Yo soy conductora. ¿Conductora? ¿Conductora de qué? En una empresa y ahorita pues por lo de la pandemia nos mandaron a todos a la cuarentena. ¿Y hacen recorridos de colegios, de trabajo, de qué? No, transporto doctores. Ah, transporta doctores. Sí, señor. Uf. ¿Y cómo ha estado este cuento de la cuarentena, Marcela? No, pues complicado. Lo único pues es acatar todas las normas y tener fe que vamos a salir adelante, optimistas con la FM. Optimistas con la FM, por supuesto. Marcela, un abrazo enorme, mucha suerte y pendiente de la FM. Mañana tenemos la final. Ustedes. Sí, señora, semifinal y final. Okay. Muy atenta. Bueno, un beso, señor, gracias, doctor, que estés bien. Agradecidos, muy agradecidos de su audiencia. 7:56, una breve pausa en instantes. Continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. Soy optimista con los coches y la FM. ¿Quién está aquí de acuerdo conmigo en que Andrés Parra es el mejor actor colombiano? ¿Verdad que es una maravilla? Primero fue el patrón, después el comandante y ahora es el presidente. La nueva serie de Amazon Prime Video que cuenta toda la historia de corrupción dentro de la FIFA. Véanla ahora, solo por Amazon Prime Video. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM 98.5. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. En Emermédica cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria, te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres. Infórmate en Bogotá 307-7089, resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa. Nosotros cuidamos de ti. Emermédica. Vigilado Supersalud. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa.